Delincuente, puño arriba, mujer que aceptaste tu condición. Porque la belleza no está en el voto ni el silicón. Que la lucha no es de sexo, ni de culo, ni de teta. Que la lucha no es por físico, es por vida del planeta. Puño arriba, por los que defienden sus derechos. Porque defender lo justo no es tirársela de arrecho. Por el pecho, talento nacional ya comprobado. Los que sin pagar payoles suenan más que el importado. Puño arriba, pa'l que se revela sin culillo. Y sabe que la solución del barrio no es jalar gatillo. Ni anillos de seguridad, tampoco los cintillos. Van a detener al pueblo cuando apriete los nudillos. Yo no busco que me apoye, pero deja tu rencor. Porque en Venezuela sacamos cara por el hardcore. No hay color cuando el sistema todo lo controla. Yo prefiero estar con puño arriba que jalando bola. Cuando yo empecé en esto del rap, no supe en lo que me metía y menos en lo que me convertiría. Pero hoy en día entiendo la responsabilidad que cae sobre mi espalda. Más que música, somos una secta que canta el alma. Viro en mis palmas, no dedos, sino herramientas. Golpeo paredes para drenar la rabia que me afecta. Cada vez que me codeo con esta sociedad que acepta las injusticias en sus narices sin tomar respuestas. Fue hace unos años ya cuando en Tarima vi puños al aire, señal de agradecimiento no hacia mí, sino hacia algo que en soledad escribí. Fue entonces cuando interpreté que por alguna razón debo estar aquí frente a ti. Tú que me escuchas y compartes mi pasión, asentas con el cráneo y ves el piso al oír esta canción. Es por esta razón que mi rap no será comercial, así se llega a escuchar en cada rincón a nivel nacional. Acepto que soy un crítico amargado en esto. Detesto que me comparen con alguien del resto. Demuestro que hay que dejar el alma en caverso, porque el arte sin pasión es como un sol sin universo. Converso con personas que me creen orate cuando le digo que el mundo es un ajedrez y estamos todos en jaque. He renunciado de mi antiguo puesto rapper y hoy en día soy gerente de una empresa para mejorarte. No trates de estorbar a Kang when Kang is writing lyrics to make a better world just like Mahatma Gandhi. Esto es hip hop real para que lo compartas con alguien y donde sea que te encuentres, fusiones puño con aire. Esto fue Cancerbero. NK Profeta. Scar NK. La pidieron. Y hoy la tuvieron.